El caballero Claudio Rosso, sí, que tiene a su señora esposa, a Martita, sí, me prestó un libro, ¿no? El tipo. Ni él ni yo somos grandes lectores. Me presta un libro que yo tomo con reticencia, no sé por qué, porque es una autobiografía de Oreste Berta, que es un tipo grande ahora, que creo que vive en Altagracia, y que fue un famosísimo preparador de autos para correr, de autos de la característica que quieras. Un tipo que supo muchísimo de mecánica y diseñaba cosas nuevas, y es a nivel mundial muy conocido. Pero digamos que es para aquellos que les gustan las carreras, Fórmula 1, el TC y todas aquellas cosas que están muy lejanas a mí, porque yo no cultivo eso, no conozco nada, solamente me acuerdo de Fangio, imagínate. Bueno, la cosa es que empecé a leer el Broly y me empecé a enganchar. Y en un momento dado empecé a entender la historia de Oreste Berta, etc. Y estoy promediando el Broly, que es bastante gordo, con mucha cuestión técnica también, pero con mucha autobiografía. Interesante vida, por supuesto. No está bien escrito porque el tipo no es... Le han revisado seguramente lo que escribió. Pero le quiero preguntar a Fer Nicolini, a ver, ¿cómo es esto? ¿Es necesario que esté bien escrito, pulcro, y que la literatura prime sobre la historia o no? Y por ahí, bueno, no está muy pulcro, pero sin embargo te engancha lo mismo el libro. Fer, ¿estás ahí? Estoy ahí, Kike querido. Ah, bueno. Yo soy de la teoría de que lo que nos gusta está bien. Porque, viste, sí. Cuando uno se pone muy dogmático, quizás se pierde como de pequeñas maravillas. Es verdad lo que decís, es verdad. Además, viste sí. Que hay libros que están muy bien escritos, pero por ahí te aburren. Sí, claro. O libros que, bueno, tienen sus problemitas, pero la historia te engancha, te conmueve y te emociona. Sí. O incluso, viste, que hay libros que decís este tema, como te pasa a vos, este tema. A mí no me interesa en lo más mínimo, sí. Y de pronto estás como metido en la historia y no lo puedes largar. A mí me pasó con la biografía, por ejemplo, de Andrea Gassi, sí. Se llama Open, que es una maravilla, es espectacular. Y a mí el tenis no me interesa en lo más mínimo, sí. Pero lo leí como si fuera, viste, la mayor fanática de sí. Roland Garros. Claro, y a medida, como vos decís, si te gusta está bien, y a medida que vas avanzando en la lectura, exigís menos cosas. De literarias, de eso que estás leyendo y que te está llegando. Puede ser, o viste que también uno lo lee en diferentes modos, no es lo mismo cuando vos te vas, no sé, a la Lugones a ver cine arte y estás preparado para eso, sí. O cuando vas al cine o a ver una pochoclera. ¿Vos crees que la pochoclera te divierta, viste, sí, pasarla sí, bien? Sí, sí, y sí. Por ahí no necesitas pensar demasiado. Bueno, con los libros por ahí puede pasar lo mismo, ¿viste? Claro, claro. Hay veces que uno necesita como un libro así como un poquito más liviano y sí. Otros que por ahí demande un poco más en la lectura. Bien. Pero bien, mientras leamos, yo soy partidaria, mientras tengas un libro en la mano, dale para adelante. ¿Y qué libro andás hurgando? Mira, te voy a hablar de un libro que quizás te suene. Te digo que el título se llama Bolivia, el Che y una historia no contada. Y la autora es Leda Berlusconi. Uy, ¿la tenés a Leda? Sí, es la señora de mi vida. Claro. A mí me gusta decir señora, esta es mi señora, porque señora significa que tiene señorío sobre mí. Entonces siempre, yo no digo ni esposa, mujer, qué sé yo, no, ninguno de esos sonidos me gusta, salvo el de señora. Bueno, ahí está mi señora con su libro. Qué maravilla. Con su libro, que es una maravilla, así que los dos vamos a poder charlar del libro porque lo tenés bastante sí. Leído, sí, me imagino. Sí, sí, desde el principio. Sí. Bueno, a mí me gustaría como decir un poco lo que en su momento tuve el orgullo de presentarlo acá en Buenos Aires, sí. Que fue una presentación maravillosa, quizás varios de tus oyentes estuvieron. Sí, sí, sí. Y a mí me gusta mucho este libro que se llama Bolivia, el Che y una historia no contada. Porque en la palabra que historia, para mí este libro encierra muchas historias. A ver, a ver. El libro tiene como un disparador, que es que Leda es amiga de Luis Mattini. Sí. Mattini es un militante muy reconocido de la izquierda del PRT, y Luis le cuenta una historia de que él había conocido a Sánchez, un general es Sánchez, ¿no? Mayor del ejército boliviano. Mayor, sí. Me confundo a veces los grados. Sí. Había conocido a un mayor del ejército boliviano con una historia muy particular, porque había estado involucrado en la búsqueda del Che en Bolivia. Y después, digamos que se había pasado, había conocido la historia del Che, empezó a entender lo que estaba pasando y se terminó convirtiendo al lado de los buenos, podemos decir, y se sumó a la lucha de la liberación de los pueblos. Una historia maravillosa de la que Leda escuchó a través de Luis Mattini. Sí. Pero lo importante es que Leda, amiga de Luis, un día levanta el teléfono, ¿no? Y Luis le pregunta, ¿estará vivo Sánchez? ¿Y eso qué implica? Que Leda, que nunca puede parar y que le gusta investigar y que además es experta en investigar historia de los 70 porque laburó mucho haciendo documentales e investigaciones, se puso a buscar a Sánchez y Sánchez estaba vivo y vivía en Cochabamba. Eso es. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Leda y Luis se van a Bolivia. Y lo maravilloso de este libro es que gran parte de este libro es una comida en la que Sánchez los invita a comer y almorzar y les empieza a contar la historia de cómo él se vinculó con el Che, y ahí aparece un datazo que puede cambiar un poco como el curso de la historia, en realidad como el mito del Che que tenemos nosotros, en realidad, o sea, en relación a preguntarnos qué hacía el Che en Bolivia. ¿Realmente el Che en Bolivia quería ser como un Vietnam, la revolución, o estaba craneando otra cosa? Claro. Yo no lo voy a decir acá porque no quiero spoilearlo, no sé qué pensás vos. Claro, porque es parte del chistejo del libro, ¿no? Exacto. Sí. Y yo te decía que para mí este libro, que en el título dice una historia, son muchas historias. Porque por un lado tenemos la historia de parte de la historia de Luis Mattini, que es alguien muy importante para quienes nos interesa la historia de la militancia en los 70 en el PRT. Sí. Hay parte de su historia. Pero sobre todo hay mucho de la historia de Bolivia, que yo no sabía nada. Absolutamente nada. Y es maravillosa. Especialmente la historia de Bolivia en relación a esto, a su vínculo con qué pasó con las dictaduras, qué tipo de militares tuvieron, cómo reaccionaba el pueblo en cada golpe. Sí, cómo fue la economía de Bolivia. Sí. Bueno, las medidas que tomaron de en relación a la tierra, que nosotros nunca lo tuvimos. Sí, claro. O sea, la verdad que yo decía, ¿cómo puede ser que Bolivia esté acá al lado y yo por ese más de la historia de Estados Unidos que la de Bolivia? ¿Qué nivel de colonización? Se inscribe en una especie de desprecio que socialmente siempre tuvimos para con Bolivia y los bolivianos. Totalmente. Bueno, la historia de Bolivia es fascinante y está muy vinculada, a nuestra historia. Sí. Y entonces Leda creo que aprovecha esta oportunidad para traficar esa información que de otro modo no nos llegaría. Sí, claro. Y también, por otro lado, es la historia de Leda para mí. Porque Leda es una testigo, cuando decimos que Leda viaja a Bolivia a entrevistar a Sánchez y a que le cuente de su historia con el Che, porque él primero fue un militar que fue a perseguir al Che y a buscarlo a la selva y después se convirtió en un militante por la liberación de los pueblos. Eso es. Leda es una testigo, y yo decía, si Leda no hubiera estado ahí, Sánchez se iba con esta historia y nadie la sabía, ¿no? Bien, también la historia de Leda, que como periodista inquieta y también como una militante de los derechos humanos, dice, yo soy testigo de esto, voy a hacer un libro, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, también ella a lo largo del libro te va contando las vicisitudes y las dudas que tiene cuando se pone a escribir esta historia. Ah, claro, porque, digamos, vale aclarar que el libro está escrito en primera persona. El libro está escrito en primera persona y además el libro está escrito unos años después del viaje, porque este viaje fue en 2013. Sí. Y este libro fue un trabajo de, todo este tiempo, claro, ¿no? Claro. Un trabajo larguísimo en donde Leda también se va preguntando qué contarlo, cómo contarlo. Entonces tiene muchos niveles de lectura. Mira, yo acá marqué, hay un momento en el que también lo dije en la presentación porque me parece clave, hay un momento en donde Leda se pregunta, mira, voy a leer, dice, ¿por qué estaba haciendo ese viaje? ¿Por qué no estaba viajando solo Luis a ver a ese amigo? ¿Por qué acepté? ¿Qué buscaba cada uno de nosotros en ese viaje? Y me parece que estas preguntas, que ellas las escriben un tiempo después, pero recordando ese viaje, pero que probablemente lo tuvo en ese momento, es un estado de pregunta todo el libro también. Claro, claro. Porque ella va en busca de esas respuestas, de esto como, ¿qué pasó con los militantes? ¿Qué pensaban? ¿Qué pasó con este militar que es un amigo de Luis Matini? Porque después se unió a la rama del PRT de Bolivia, pero bueno, ya lo van a ver en el libro. Sí. También, ¿qué pasaba con el Che? O sea, aparece también Regis Debré, aparece toda la historia de cómo fue el Che atrapado, y si hubo traiciones, no hubo traiciones. Entonces Leda va en un estado de pregunta y empieza a desarmar también como muchos discursos que están enquistados, ¿no? Y que uno repite, y que los libros van repitiendo sin haber ido a las preguntas originales. Entonces me parece que también hay un valor ahí testimonial e histórico de este libro. Sí. Pero bueno, quiero saber vos qué pensás, que lo leíste. No. Yo rescato todo esto que acabás de rescatar vos y a eso le sumo, no sé si decir una cierta facilidad de lectura. Viste que arranqué y arranqué con el tema de los valores literarios. Sí. Y este libro, yo me lo pongo a leer y realmente me va llevando, no es un ensayo, no es la develación de incógnitas, me va llevando muy despacio y muy tranquilamente a la lectura, concretamente. Digo, esto, que sería no parte del contenido, sino del continente del libro, también me resulta atractivo e interesante. Totalmente, porque tiene un tono de crónica. Eso es. Y tiene un tono de crónica también íntima. No es una crónica en donde el narrador está afuera. Claro. Es una crónica en donde la narradora está dentro. Eso es. Sí. Entonces, mientras ella empieza a escribir el libro y a recordar y a contarte, mira, yo estuve acá y pasó esto y estoy investigando esto y quiero saber bien de qué se trata, te dice, bueno, y ahora estoy en la biblioteca de mi casa en Córdoba y me voy a preparar un té. Un tecito, y entonces, sí. Claro, sí. Y voy a atizar el fuego porque hace frío. Y entonces vas toda esa escena y te sentís como muy cercana a la narradora. Sí, sí. Es como, es alguien que está siendo atravesada por la historia y entonces vos decís, claro, es como una testigo protagonista, pero que no es que se pone en el centro, sino que te acerca, ¿viste? Sí. Da esos detalles para decir, mira, soy una persona de carne y hueso que ahora tiene frío y prende el fuego y que como vos o como cualquier otra persona, de pronto tiene una historia en sus manos y quiere ver qué hace con esta historia. Y aparte arranca con dudas y empieza a contestarse esas dudas, lo que también significa que te facilita el entrar al libro. Viste que los libros tienen una entrada. Si, totalmente. Si ella está planteando que tiene algunas dudas, yo también las tengo. ¿Qué sé de Bolivia, por ejemplo? Nada. Exacto. Nada, no sé nada. Exacto, entonces, ella te va llevando de la mano, ¿viste? Como no es que te impone un saber ni una historia, sino te invita, te dice, bueno, a ver, vení conmigo que vamos a investigar. Está muy bien. Y me parece que esa es como la genialidad de la narración, también es una elección, digo, este tipo de libro se puede hacer de muchas maneras. Bueno, sí. Me parece que la manera que eligió Leda para hacerlo es como decís vos, es una manera muy amigable para que lo pueda leer cualquier persona. O sea, no hay que estar ni experto en los 70, ni experto en el Che, ni ni saber demasiado sobre la militancia, porque además ella te va dando las claves de lectura para que nunca te quedes afuera. ¿Elegiste un pedacito para que yo lea? Podría, mirá, tengo un montón, pero te voy a mandar alguno. Bueno, dale. Editorial Marat. Sí, exacto. Editorial Marat. Hermosa editorial con un montón de títulos a los que les interesa la historia reciente, tienen un montón de títulos buenísimos. Te mando beso grande. Otro y otro para la autora, que la tenés cerca. Por supuesto, sí. Le voy a dar un beso de lector a autora, no más. Chau. Me parece muy bien. Chau. Bueno, la escuchaste, sí, Fernanda Nicolini. ¿Dónde la escuchaste? Y aquí, en El Desconcierto.